ustedes, muy buenas tardes. En primer lugar, deseo expresarles que es totalmente ajeno a mi voluntad el molestarles, el incomodarles o el perturbarles durante el transcurso de vuestro viaje. Una vez preclaro lo anteriormente dicho por el suscrito, solicito vuestra infinita caridad e inmenso cariño del pueblo chileno hacia el necesitado. Les deseo desde el fondo de lo más profundo de mi corazón a todos ustedes y los suyos que el futuro les depare toda clase de felicidades y caigan sobre ustedes todas las bendiciones del Creador. Asimismo como también para el respetable señor conductor de esta máquina, sí, de esta máquina, que también cumple una tarea importante en nuestra ciudad. En nuestra ciudad. En nuestra ciudad. En nuestra ciudad.